canción de autor, canción protesta, cantautores, señores o señoras que se suben con una guitarra, un taburete y cantan lo que ellos mismos componen. El programa de hoy aquí en Radio Ela estará dedicado a hablar, en su definición más amplia, de eso, de tabureteros. Ey, pero no apagues el reproductor. Esto es Latido de Libertad y llevamos 13 años poniendo música ratonera. No será hoy cuando reneguemos de nuestras raíces. Este Latido de Libertad de hoy va a ir dedicado a los diversos homenajes, versiones y también, sí, destrozos que se han hecho de ese género tan difuso como es la de la cantautoría. Lo vamos a hacer a ritmo hardcore, a punk, rock, incluso rap. Vamos a revisar clásicos básicos de gente como Jude Jack, Víctor Jara, Daniel Biglietti, Pablo Milanés, Ismael Serrano. Y también habrá algo de taburetismo del rollo. Así que nada, prepara vuestras barbas, vuestras chaquetas de pana. Y allá vamos, esto es Latido de Libertad hoy, homenajeando y destrozando cantautores. Tronco, que estás escuchando Radio Ela. Latido de Libertad, hoy dedicado a homenajes, versiones y destrozos varios de ese género tan difuso como es el de los y las cantautores. ¿Y por dónde empezar? Pues la verdad es que pues es complejo. El contexto donde surge este fenómeno de la canción de autor pues son los años 60 y 70. Eran unos años de ebullición política en todo el mundo y cada cual tiene pues su historia, su contexto, su ebullición por una u otra cosa. Detenernos en todos pues directamente no se puede abarcar en un programa de radio, menos un programa como este que es más de música ahora mismo que de otra cosa. Contexto pues eso, desde el movimiento hippie pacifista en los Estados Unidos, el mayo del 68 francés, la lucha contra la dictadura fascista en España, el asentamiento de la Revolución Cubana, la unidad popular de Allende en Chile y diversos gobiernos progresistas en Latinoamérica. Y por ahí empezaremos, por Latinoamérica y por esos dos países que he mencionado, por Cuba y por Chile. Reincidentes, esta banda andaluza de la que hablábamos el otro día cuando hablábamos de los últimos años 90, se grabó hace poco, en 2008, un disco que se titulaba América, canciones de ida y vuelta, del que muchos temas podrían valer para un programa como este, al ser versiones pues, de estos guitarreros politizados que podríamos llamar a los cantautores, al menos a los cantautores que nos interesan, por un programa como este. Y de todas las canciones que salen en este disco, en este CD, en este América, canciones de ida y vuelta, vamos a optar por esta versión que hacen del cubano Pablo Milanés, que es la que abre el disco y también la que va a abrir el programa. Yo pisaré las calles nuevamente. Nuevamente. Pablo Milanés. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada y en una hermosa plaza liberada. Me detendré a llorar por los ausentes. Yo vendré del desierto calcinante bosques y los lagos, llevo jarre en un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes. Yo unido al que hizo mucho y poco, al que quiere la patria liberada, dispararé las primeras balas, más temprano que tarde sin reposo. Retornarán los libros, las canciones que quemaron las manos asesinas, renacerá mi pueblo de su ruina y pagarán su culpa los traidores. Jugará en una alameda y cantará con sus amigos nuevos, y ese canto será el canto del suelo a una vida cegada en la moneda. Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago ensangrentada, y en una hermosa plaza liberada me detendré a llorar por los ausentes. Santiago de Chile, Palacio de Gobierno, septiembre de 1973. Se ignora el nombre del fotógrafo. Esta es la última imagen de Salvador Allende. Tiene puesto un casco, camina con el arma en la mano, mira al cielo, los aviones escupen bombas. El presidente de Chile, votado en elecciones libres, había dicho: "Yo no salgo vivo de aquí". En la historia latinoamericana es una frase de rutina. La han pronunciado muchos presidentes que a la hora de la verdad prefieren sobrevivir para seguir pronunciándola. Allende no sale vivo de allí. Estas calles a las que se refiere Eduardo Galeano en su libro Espejos, una historia casi universal, son las de ese Santiago ensangrentado al que volverá nuevamente Pablo Milanés en la canción que acabamos de escuchar, con la que hemos abierto hoy este programa, este latido especial sobre cantautores. Pablo Milanés es un compositor, cantante, guitarrista y cantautor cubano, uno de los fundadores, junto con Silvio Rodríguez y Noel Nicola, de la Nueva Trova Cubana. Tiene 71 años. Y bueno, desde que se hizo popular siempre se ha caracterizado por apoyar a la Revolución Cubana, aunque a menudo siendo crítico con sus numerosos errores. Como hemos dicho en esta canción que hemos puesto, en este Yo pisaré las calles nuevamente, pues habla de aquel ensangrentado Santiago de Chile desde el 11 de septiembre del 73, aquel golpe de estado criminal de Pinochet, que sirvió para responder a las ansias de la burguesía, a los miedos de la burguesía chilena y la oligarquía yanqui, a las políticas sociales que está teniendo este gobierno de Salvador Allende. Allende es un mito, es uno de tantos que tenemos en la izquierda, así en el sentido más amplio. Su trágico final, pues así lo ha hecho que sea recordado, pues sobre todo por cómo falleció y por su imagen, incluso la estética prevalece muchas veces, más que por los logros que tuvo o no tuvo, eso está muy claro. Nos gustan mucho los mártires. Yo creo que nos gustan casi más que a los cristianos, ¿sabes? Es entrar a un centro social, bar del rollo, y ver casi tantas caras de gente que sabes que ha muerto trágicamente que cuando entras en una iglesia católica. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Porque también es que al final no nos queda otra que tirar del discurso de mitificar la derrota, de ser siempre un poco victimistas y de jugar a la política ficción, jugar al... Y si Pinochet no hubiera dado el golpe, pues Chile y Latinoamérica serían mejores porque Allende pues no hubiera podido acertar o Pascual. Pero el caso es que Allende parecía que no tuvo tiempo ni de decepcionar. Pero es que tenemos que tener muy claro que el enemigo es así, es malo, es hijo puta, es cabrón, es retorcido y va a hacer lo que tenga que hacer. Y es inocente pensar que nos van a dejar hacer algo, que van a dejar sus privilegios así sin más. Sus privilegios les ha costado sus años ganárselos y no se sueltan así como así. Y en estos tiempos tan extraños, y que se tenga muy en cuenta que los paralelismos históricos no son los mismos, que hay muchas cosas son diferentes, pero siempre me gusta aprender de la historia. En estos tiempos así, digo, tan extraños, en los que se hablaba estos días de la posibilidad de que un partido de izquierda más o menos real, con más o menos apoyo a los movimientos sociales, más o menos viniendo desde abajo, con un discurso pues tan claro contra determinados elementos del capitalismo, etcétera, como es Podemos, pues entre esa posibilidad que se hablaba de que las encuestas daban que podían llegar a gobernar España, pues en mi fantasía esa cabeza no dejaba de darle vueltas a la idea de eso de tener un camarada presidente, que es como llamaban los chilenos a Allende en aquellos años 70, ¿no? ¿Qué pasaría? ¿Volvería a tirar la burguesía de su brazo armado, que es el fascismo? ¿O quizá con los instrumentos de control democráticos como la propaganda, la manipulación y sí, alguna hostia dada en un momento que otro, pero no tan bestia como un golpe de Estado? Pues quizá sería suficiente. Pues esto no deja de ser eso. Ideas que pasan por la cabeza de uno. Pero vamos a volver a Chile, a aquellos años 70. Y vamos a volver a hablar de mitos. Vamos a volver a hablar del criminal Pinochet. Y en un programa como el de hoy, dedicado a cantautores, pues es imposible no hablar del que lo escuchamos ahora de fondo, como Víctor Jara. Víctor Lidio Jara Martínez, nació en 1932, falleció en 1973, fue un músico, cantautor, profesor, director de teatro, activista político y militante del Partido Comunista de Chile. Es un referente internacional en la canción protesta y cantautor, y es uno de los artistas más emblemáticos del movimiento que se dio en llamar Nueva Canción Chilena. Y Allende, Jara, pues al estilo de Allende, es también en cierto modo un mito, más allá de por su obra, por el cómo acabó. Pues fue detenido por las fuerzas represivas de la dictadura militar de Pinochet, fue torturado, se habla de que le cortaron las manos y la lengua para que no pudiera tocar la guitarra y no pudiera cantar, y posteriormente pues fue asesinado en lo que era el antiguo Estadio Chile, que cuando en Chile tuvieron su propia transición a la democracia, con todas las comillas del mundo, pues se va a llamar el Estadio Víctor Jara, y es quizá el estadio principal de Chile. La verdad es que es muy curiosa la transición a la democracia, insisto en las comillas de Chile, como si han intentado reparar a las víctimas, incluso todavía con el dictador en vida. No sé, es una locura, pero tampoco vamos a ponernos mucho en eso. Víctor Jara era un tipo que muy dado a hacer versiones, también en su momento, y por supuesto ha sido versionadísimo, ya decimos que es súper popular. Entre las versiones más particulares que hemos encontrado, quizá en mi caso particular es la primera vez que pude escuchar algo de Víctor Jara, es con una versión que hizo nada más acabar Negu Gorriak a los poquitos meses, Fermín Muguruza, en el disco que sacó junto con la banda Dud. En el disco este de Fermín Muguruza eta Dud, Irekia Teat, hicieron una versión de una canción que habla del que era el gran tema político del momento, de la política internacional de aquellos años 60 y 70, en los que desarrolló su carrera artística Víctor Jara. Un tema como es este, el derecho de vivir en paz. Bizitzeko bideak poeta vivir en... Decíamos que Víctor Jara no solo fue versionado, como en este que escuchamos de fondo, versión que hicieron Fermín Muguruza con Dud allá a principios de los 2000, sino que él mismo en su trayectoria hizo muchas versiones de otros artistas de su estilo, de canciones populares, que era algo muy habitual entonces. Entre muchas encontramos una que es popularísima, que es todo un himno por la lucha de la propiedad de la tierra, algo que aquí a los urbanitas pues nos suena un poco a chino, pero que es tan básico para entender la mayoría de conflictos sociales, la lucha por la propiedad de la tierra, por de quién es el alimento, lo básico para poder vivir. Esta canción de la que hablo es A Desalambrar, es todo un lema, toda una declaración de intenciones. Hay colectivos con ese nombre, medios de contrainformación con ese nombre, en cantidad de sitios de habla hispana. Esta canción la compuso el uruguayo Daniel Biglietti, que como se vive vivo es un país con menos caché que revolucionario así de cara al exterior como puede ser Cuba, pues quizás menos conocido globalmente. Sí te es muy reconocido y se ha tocado en muchos sitios, pero hablo así quizá para un público más amplio. Biglietti también sufrió la represión de la dictadura militar en su país, también tuvo que exiliarse. Tenemos un gran referente en la música política latinoamericana, y no solo política, pero sí en cierto modo. Y su tema A Desalambrar pues ha tenido multitud de versiones, y voy a quedarme con esta que hizo un grupo de Teruel, los turolenses Acero, con una intro de un poeta un tanto particular, Josi, de Los Suaves. A Desalambrar. Podríamos decir fácilmente que todo es perfecto, que no es necesario luchar, que la gente vive en paz, que todos tenemos dinero. Podríamos decir fácilmente que no es el momento, que yo no lo puedo arreglar, solamente mirar desde el refugio del asiento. Ay, cantautor, en tus letras he encontrado esa guía de tu realidad para disparar palabras de libertad. A desalambrar, a desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro, María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar. Es nuestro lo que nos dé. no es una versión como tal de este A Desalambrar, este A Desalambrar de Daniel Biglietti, del uruguayo. Todo este himno, lo que vamos a poner ahora, no es versión como tal del tema, sino que es inspiración. Los zaragozanos, el corazón del sapo, dándole fuerte al hardcore con un nombre eso de cuento como es el corazón del sapo, se marcaron una versión tremenda, tremendísima de este A Desalambrar, que no es versión como decimos, es más bien me inspiro en la letra, en el mensaje, en el espíritu. Temazo que salió en el disco Fuego al cielo de los cuervos, así que no nos demoramos más, no nos enrollamos más, vamos para allá. El corazón del sapo, A Desalambrar. Desalambrar, el corazón del sapo, Zaragoza. How many roads must a man walk down before... Y bueno, ya que hemos abierto la mano a canciones que son homenajes más que versiones, inspiraciones más que versiones, pues vamos a darle otro estilo, ¿no? Momento para el rap, que sí, estamos abriendo la mano mucho y abriendo la mano así. ¿Consideramos a este tipo que suena de fondo a Bob Dylan como cantautor? Yo creo que en cierto modo sí, ¿no? Robert Alan Zimmerman, el nombre real de Bob Dylan, nació en Duluth, Minnesota, en Estados Unidos, el 24 de mayo de 1941 y se dio a conocer como cantautor folk, después le fue metiendo también al rock. Pasó a ser uno de los referentes de las protestas políticas en los USA y años después a acabar cantando para el Papa Juan Pablo II. No sé, trayectorias, ¿no? Y tiene títulos populares, canciones conocidísimas para parar un carro o incluso dos. Como este Blowing the Wind que suena de fondo, Like a Rolling Stone o pasando por Knocking on Heaven's Door. Un Llamando a las Puertas del Cielo, título precioso, que hemos oído interpretar también otros clásicos, pues como Bob Marley o Guns N' Roses, ¿sabes? Y que también ha servido de inspiración este Knocking on Heaven's Door, Llamando a las Puertas del Cielo, inspiración muy muy obvia además, como podréis comprobar ahora, para este tema que vamos a poner ahora, para alguien que podría ser el genio de los cantautores del siglo XXI, ¿no? Como serían los raperos. Hablamos de Nega, de Los Chicos del Maíz, que para la tuerca rap compuso esta versión

Y todo eso pese a la condena internacional de estos asesinatos, que incluyó incluso a quienes habían sido los grandes aliados del régimen fascista de Franco durante casi 40 años, como es el Vaticano, como es la Iglesia Católica. Hasta el mismo Papa escribió al dictador Franco para decirle que no llevara a cabo estos asesinatos. El mismo Aute reconocería que compuso el tema la noche antes de esas ejecuciones de septiembre del 75. Al alba ha sido y es un himno, y entre las múltiples versiones que podemos encontrar, vamos a destacar esta que ponemos ahora, que viene del mismo barrio donde estuvo la cárcel más tristemente famosa del franquismo, de Carabanchel. Desde allí, desde Carabanchel, vienen Rajando Timbales con esta versión punk de Al alba. Escuchábamos esta versión carabanchelera auténtica de Al alba, de Luis Eduardo Aute, para abrir un poco la parte dedicada en este especial Latido de Libertad a los cantautores, pues para los que cantaron en esto que se ha dado en llamar España. Y a mí, si me dan a elegir a un cantautor español, a solo uno, elegiría uno que no utiliza el castellano como lengua que habla de su obra, sino que canta en catalán. Prácticamente toda su obra ha sido en este idioma. Hablo de Jutjat. No sé si lo he pronunciado correctamente. Tengo a muchos oyentes que últimamente nos corrigen traducciones y pronunciaciones. Y bien que hacen, carajo, porque aquí desde la meseta no sabemos decir todo, aunque nos creemos muchas veces los más cosmopolitas del mundo, ¿no? Jutjat a mí me parece que tiene una trayectoria increíble. Es reconocidísimo en todo el mundo, pese a que la mayoría de sus temas, como ya he dicho, son en catalán. que es una lengua que tanto se dice que... ¿A dónde vas si solo hablas catalán? Bueno, si solo hablas catalán, pues no vas a muchos sitios, pero si hablas también catalán, pues vas a muchos tantos, ¿no? Y bueno, y pensé que podría haberse acomodado como tantos y tantos de sus compañeros de generación, este jazz, con sus matices, pues sigue en la brecha. Para entender un poco esta trayectoria, para mí es imprescindible el documental que le produjo ese empresario trotskista tan particular como es Jaume Rouras, que se cree progresista mientras que hace eres en sus empresas y cosas así, pero bueno, que esa es otra historia. Vamos a centrarnos en hablar de Jeep Jazz y el documental que hablamos, que se llama La Revuelta Permanente. Tremendo, súper bonito, y va a ser un documental solo sobre Jeep Jazz y su trayectoria, cómo prepara un concierto, pero como al final el concierto del que hablan era un concierto muy especial, como el que se hizo en memoria de las víctimas del 3 de marzo del 76, si no me equivoco, el 3 de marzo de Vitoria, del que hemos hablado tantas veces en este programa, Latido de Libertad, pues acaba siendo un documental más sobre eso, a petición del propio Jazz, que sobre él. Dice, pues mi trayectoria vale, pero yo creo que es más importante que se reconozca a las víctimas. Un documental muy, muy bueno. Pero el tema más conocido de Jazz, el más versionado, el más cantado, el más censurado, también hace muy poquito, en esta España, en esta Cataluña del siglo XXI, en pleno 2014, se dijo que no se podía cantar en una entrega de unos premios en Badalona, de esto, en una ciudad, pues eso, grande, cosmopolita, con un equipo que ha sido campeón de Europa y cosas así. Hablamos de La Estaca, una canción que encierra un simbolismo tremendo. Ese palo, que esa estaca que dice todo, si estiramos de aquí, si estiramos de allá, caerá antes o después. Y es un símbolo desde entonces, desde aquella misma época en la que se compuso la dictadura franquista. Poco después lo utilizaron el sindicato católico polaco de Solidarnosc, porque ellos querían hacer caer su propia estaca, que era el régimen prosoviético que tenían allí entonces en Polonia. En 2011, hace dos días, como el que hice, lo utilizaron los tunecinos de las primeras primaveras árabes. Ahora mismo, hace apenas una semana, la utilizaron en Vista Alegre, en el mitin de Podemos, refiriéndose a ella, a esta estaca, para poder hacer caer a la casta, ¿no? Esa sería su estaca. Y entre todas las versiones se han hecho muchísimas. Me acuerdo, por ejemplo, ahora bote pronto una de Beta Garry, pero me voy a quedar con esta. A ver si reconocéis al grupo Los Más Punks. Seguro que sí. La bici se desparlava de bon matí al portal, mentre el sol esperaven i els carros veien passar. Si sé que no veus l'estaca on estem tots lligats, si no podem desfermar-la mai no podrem caminar. Però fa molt de temps ja, les mans se'm van escoriant, i quan la força se me'n va, ella és més ampla i més gran. Si estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada deu ser ja, si jo l'estiro fort d'aquí, si tu l'estires fort d'allà. Segur que tomba, tomba, tomba, podrem alliberar. La bici sèdia no em diu res, malvent se l'han portat. El qui sap a quin dret, i jo sota el portal. I mentre es passen els nous valents, estiro el coll per cantar. El darrer cant del sisè, el cant que em va ensenyar. Si estirem tots, ella caurà, i molt de temps no pot durar. Segur que tomba, tomba, tomba, ben corcada deu ser ja, si jo l'estiro fort d'aquí, si tu l'estires fort d'allà. Segur que tomba, tomba, tomba, i ens podrem alliberar. Segur que tomba, tomba, tomba, podrem alliberar. Segur que tomba, tomba, tomba, i es podrem alliberar. Seguro que cae, seguro que cae, y podremos ser libres. La Estaca de Jeep Jazz, en este caso la versión de un grupo castellonense de punk, tampoco muy conocido por su compromiso político, pero que a veces se descargan cosas como estas, como El Último que Cierre. Estarán tocando, por cierto, la semana próxima aquí en Madrid. ¿Y el rollo cantautor qué? ¿Se acabó aquí en la piel de toro en los años 80? Pues casi podríamos decir que un poco sí, ¿no? Hasta que de repente, bien avanzados los años 90, aparecieron nombres como Rosana, como Pedro Guerra, como Gerardo Álvarez, quizá algo más alejados del compromiso político, al menos de boquilla, que tenían sus predecesores. Un hombre también como Ismael Serrano, que quizás se ha destacado un poco por mojarse algo más en sus temas y en su actitud que los nombres de los que hablamos antes. El madrileño Ismael Serrano, entre los temas que tiene, pues hay uno imprescindible con el que podemos sentirnos identificados la gente que nacimos ya en la llamada democracia, ¿no? Y este tema del que hablamos nos podemos sentir más claramente aludidos, y que también creo que se deben sentir muy aludidos, sobre todo esos cantautores de la generación anterior a la del propio autor, al propio Ismael Serrano, es, claro está, Papá Cuéntame Otra Vez. Y claro, como esto va a hacer destrozos a las canciones de los cantautores, versiones, homenajes varios, vamos a coger una versión rock. Le aceleraron un poquito para que nos pillara un poquito más cerca también, ¿no? A esta gente que nos hemos criado, que nos gustaba nada, que no viniera con una batería punca, punca, punca, punca y voz cazallera, ¿no? Nos costaba que algo nos entrara si no era así. Lo consiguieron ellos, un grupo valenciano como es Los de Marras. Vamos con este Papá Cuéntame Otra Vez. Y como bajo los adoquines no había arena de playa, pues hubo una generación de peña asqueadísima con el mundo. Salir de una derrota es duro y dejas de creer en absolutamente nada. Y de ahí salió el punk, que también nos ha dado cantautores. Y claro, no podíamos tener un programa dedicado a los tabureteros sin hablar del inefable Manolo Cabezabolo. Tras un sonido terrible, tres acordes y tras una apología de las drogas inmunda, se esconden, ojo, muchas críticas sociales más que interesantes, mucha ironía, hostias como panes, y también esto nos lo corrobora la gente cercana a Latido Libertad, cercana a Radio Ela de la ciudad de Zaragoza, los movimientos sociales. Un tío que se ha mojado siempre que se lo han pedido, con absoluta humildad, tocando por la cara sin hacerlo por marketing, sino porque creía que debía hacerlo. Y bueno, sobre Manolo Cabezabolo, pues no queda otra más que ver qué recuperamos, ¿no? Hablando de cantautores, y en esa línea de lo que decíamos, de qué parece, de qué dices de gilipollas, pero a la vez dices, uff, qué ironía y qué hostias está soltando. Vamos con este clasiquísimo, esta clasiquísima encuesta de opinión. ¿Usted qué opina del aborto de la gallina? Pueden ser más alarmantes, jamás tuvimos un caso así antes. No sé dónde iremos a parar. Todas las gallinas quieren abortar. ¿Y usted qué opina del aborto de la gallina? ¿Y usted qué opina del aborto de la gallina? ¿Y usted qué opina del aborto de la gallina? ¿Y usted qué opina del aborto de la gallina? Aprobarlo sería el caos de la economía. Aumentarían los precios de las tortillas. No podríamos comer tortilla de patata, ni nada de eso. Ni huevos fritos, ni perros por agua, ni revueltos. ¿Y usted qué opina del aborto de la gallina? ¿Y usted qué opina del aborto de la gallina? ¿Y usted qué opina del aborto de la gallina? ¿Y usted qué opina del aborto de la gallina? Hemos propuesto que sea la píldora anticonceptiva. Nos han respondido con rotunda negativa. El problema es que no se escapa de las manos. Tampoco quieren usar condón los gallos. ¿Y usted qué opina del aborto de la gallina? ¿Y usted qué opina del aborto de la gallina? ¿Y usted qué opina del aborto de la gallina? ¿Y usted qué opina del aborto de la gallina? Aprobarlo sería fatal. Todos los animales querrían igualdad. Si esto no fuera el caos, no tardaría en serlo. Si quisieran abortar vacas, ovejas y cerdos. ¿Y usted qué opina del aborto de la gallina? ¿Y usted qué opina del aborto de la gallina? ¿Y usted qué opina del aborto de la gallina? ¿Y usted qué opina del aborto de la gallina? Como no, tenía que caer algo de Manolo Cabezabolo, y esta es la primera que escuché, no olvidar en la vida cómo me chocó esto con 13 o 14 años. Ya había que ponerlo. Estamos ya llegando casi al final de este Latido Libertad, de este programa dedicado a los cantautores, pero queremos no irnos sin recordaros que tenemos abiertas unas cuantas ventanas, pues, para que esto no sea un tipo pesadísimo hablando sobre lo que le mola, sino que tenga un poquito de retorno, ¿no? Sino que se habla un poquillo de, pues, hablar con vosotros, con los oyentes, con quienes estáis ahí al otro lado de vuestros ordenadores, vuestros MP3s, vuestros dispositivos móviles, Ouya, sobre lo que sea. Vamos a comentar, por ejemplo, algunos de los mensajes que nos han ido llegando a través de la página web de Radio Ela, www.radioela.org, cuando publicamos, pues, cada uno de los podcasts. Por ejemplo, Rodney King, en el programa sobre los años 90, nos dice que es imperdonable haber mencionado el boletín UPA Molotov que editaba Lucha Autónoma, y que se quedó loco totalmente con que la canción Hartos de aguantar reincidentes era una versión. ¿Veis? Lo que se aprende en aquella época era una absoluta locura de las versiones, la de grupos que hacían versiones a casco porro y ni lo decían, como es el caso de los recientes. Y luego, de no mencionar la hoja grata, pues, como se podría decir en el programa de hoy, que no hemos mencionado tantísimas cosas sobre la revolución cubana, sobre temas de los que hemos tratado hoy. Es que nos podríamos volver absolutamente locos. Luego también Juanón, en este programa de los años 90, nos hacía una corrección sobre qué significaba Die Totenhosen, el grupo alemán del que era la canción original que versionaban Reincidentes con Hartos de Aguantar. Y nos ha sorprendido. Dice que se llama, que lo que significa el nombre del grupo es Los Pantalones Muertos. Para flipar, ¿sabes? Ya no saben ni qué matar. También vía Twitter nos está interactuando últimamente a menudo y no queda menos que pues enviarle un saludo, ¿no? Ya que nos está escuchando. A ver si le localizo por aquí en las notifications. A la Tío Libertad, pues Maquea, que está eso, recomendando de vez en cuando nuestros audios, diciendo una frase muy tuitera, ¿no? Como es muy fan. Pues nos mola eso de tener gente que sea muy fan de lo que vamos haciendo aquí. Y nada, ahora sí que sí, ya sí que cerramos. Recordamos, nuestro Twitter es Latido de Libertad, sin D al final, no cabía. Y llamar Latido Libertad, Latido, pues no sé, no molaba. Latido Libertad, queda un poco más andaluz. Y cerramos, y no me voy a resistir, porque será que ya soy treintañero, será que son tiempos raros, será que me han conquistado los ritmos latinos, será con que ahora mismo, y por hoy, con que alguien me diga un panfleto, me lo creo, porque es que necesito agarrarme algo, sea lo que sea. Pero el latido de hoy lo vamos a cerrar con una de las últimas canciones del que hemos escuchado antes, de Ismael Serrano. No va a ser versión, va a ser la canción original. Es posiblemente una de las canciones que más he escuchado las últimas semanas. Ismael Serrano nunca me ha gustado demasiado, ni su ritmo ni su voz, me resulta, aunque es muy identificativo, no me gusta demasiado. Pero es que esta última canción, esta canción que se llama La Llamada, la que da título a su último disco, ojo, ojo, qué manera de colocar en radios comerciales, en sacar un videoclip tremendo. Lemas que no deben quedarse solo en proclamas hardcoretas, que el miedo va a cambiar de bando, no va solo de asustar viejas, sino va a asustar a los que tienen el poder, va de cambiar el mundo. Y con esta llamada de Ismael Serrano, ahora sí que sí, cerramos este Latido de Libertad dedicado al taburetarismo. Muchas gracias por estar ahí. Girasol, sentado en un banco del parque, la tarde alumbra tu aburrimiento. No era esto lo prometido, niño perdido desde el andamio, todo tu barrio te veneraba. Y ahora sueñas en la cola del paro, con un verano con playas de oro que no verás. Acuda a caja 3, te pide sin pausa más de 8 horas, diosa precaria, tiempo parcial. Y no habrá sombra de gris que ayude a aquel querube que espera en casa, tenga su nana de la cebolla. Bella mariposa aún se consuela con no ser ella la que rebusca en el basural. Escucha la llamada, únete al grito de los cansados, la vida fue un ensayo hasta ahora. Sal a la calle, salta las olas, brilla en la tarde tu dulce aurora. Miedo cambie de bando, que el precariado se haga visible, no se olviden de tu alegría, que la tristeza si es compartida se vuelve rabia que cambia vidas. Limpiando la música.